Hoy quiero cantar la canción más bella para ti. Hoy quiero cantar la canción que en sueños escribí. Hoy quiero cantarte la canción más bella para ti. Porque te quiero, te adoro, te siento y te amo, y no puedo vivir sin ti. Quiero cantar esta noche la canción más bella para ti, y que recuerdes cada día lo que yo siento por ti. En un diario olvidado de pronto me puse a escribir estas palabras tan llenas de amor para ti. Quiero llegar esta noche a cada espacio de tu piel y derramar en tu cuerpo caricias llenas de miel. Quiero morderte de a poco hasta el último rincón. Quiero beber gota a gota todo el licor de tu amor. Voy a tatuar en tu alma, mi amor, estas palabras, mi vida. Te amo y te voy a cantar esta canción de amor, de amor, amor, amor por ti. Esta canción de amor, amor, amor, amor por ti. Por ti. Por ti. Esta canción de amor, de amor, amor, amor por ti. Esta canción de amor, de amor, de amor es para ti. Cantar esta noche la canción más bella para ti, para que sepas, mi amor, que contigo soy muy feliz. Quiero vivir para siempre contigo, que en un éxtasis. Quiero gozar a cada instante de esta locura sin fin. Quiero encontrar en tus brazos todo, todo el fuego y el placer, y respirar de tu boca tus ganas a flor de piel, y despertar abrazados acariciándote, y hacerte el amor de nuevo hasta ya más no, no, no poder. Voy a tatuar en tu alma, mi amor, estas palabras, mi vida. Te amo y te voy a cantar esta canción de amor, amor, amor, amor por ti. Esta canción de amor, amor, amor, amor.